sus encantos. Caigo tan rápido que apenas puedo sostener mi respiración. Sé que podríamos hacerlo si nosotros lo intentamos. Fuego de amor en el invierno, fuego de amor en el verano. Hola, amigas, amigos, muy buenos días. En cualquier lugar donde ustedes se encuentren, allá a nuestros amigos y amigas en Francia, Atahualpa, un saludo inmenso, un abrazo grandote. También en España, a nuestro amigo documentalista que muy pronto nos visitará, queremos reservarles como una muy especial sorpresa. En México también, de Pachamama News, que siempre siguen nuestro programa, a Lupita de Heredia, en cualquier parte del mundo, porque unas veces está en un lado, o en otro lado está en Estados Unidos, está por Bolivia, está por Brasil, en fin, ella se está moviendo mucho. Hoy nos complacemos muchísimo en poder presentarles, en entregarles un programa muy especial. Nuestros invitados son de lujo. Vamos a empezar un poco de izquierda a derecha, que ellos mismos se vayan presentando hoy y que les envíen su saludo. Y queremos recibir también sus mensajes conforme lo están haciendo en este momento, estamos recibiendo ya. Queremos también hacer como una muy especial presentación, nuestra compañera de hace algún tiempo atrás, pero que se une también en la conducción del programa. Ella es Prema Moye Eunice, quien la veremos con frecuencia y vamos a disfrutar de su compañía, de su alegría, de su frescura en los próximos programas. Les invitamos nuevamente a que nos escriban. Ya tenemos algunos mensajes que muy pronto los vamos a ir respondiendo de acuerdo al orden en que ha ido llegando. Estamos entonces listos. Buenos días ahí. Por favor, Filip, preséntate. Buenos días, raza. Muchas gracias por la invitación. Por algunas veces he estado ya con ustedes en este programa, nuestros favoritos, de visitarles y de escucharles. Mi nombre es Filip Gutiérrez, soy músico, cantautor, productor independiente. Este de acá. Cantautor, productor independiente. Además, soy activista por los animales y cofundador de ADBA, Defensa de la Vida Animal, rescatista ya de algún tiempo. Muy bien, y hoy nos vas a brindar precisamente algunas de tus canciones. Vamos a hacer con música en vivo, vamos a abusar de tu presencia para eso estoy aquí. Genial, por favor. Primero agradezco el espacio. Es un honor estar con ustedes en esta radio tan bonita. Mi nombre es Alejandro Espinosa, soy licenciado en comunicación social y bueno, esta vez vengo a presentar un poquito un documental de una investigación que hicimos, que bueno, ya después vamos a hablar un poquito más de eso. Por favor. Gracias, es un gusto para mí estar aquí. Gracias a Raza, que me invita a la radio, a la conducción, por la fe que me pone, y es un gusto estar acompañada de todos ustedes. Y pues por un propósito, más allá de nuestras limitaciones, es importante, ¿no? Llevar el mensaje de vida, de no solo para los humanos, sino a la vida, que es lo que hace ser más animal, promover la vida en todo sentido. Por favor, doctor. Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos para todos, bendiciones. Mi nombre es Goura Grajirena. Como me estaba diciendo Raza hace un rato, me conocen como Chef Go. Nací siendo vegetariano casi toda mi vida y soy un cocinero desde hace años de la cocina vegetariana, porque así fue como aprendí a comer y aprendí a hacer todo. Entonces, es para mí mi estado natural. Considero que las personas como nosotros, realmente nuestra misión o nuestro compromiso es poder sacar o alzar la voz por aquellos que no la tienen, y eso es de alguna manera lo que estamos haciendo acá. Genial. Bueno, y ustedes, por favor, si quieren también desde sus espacios, pueden y tienen ahora mismo la posibilidad de la página, preséntense también. Tenemos algunos premios para quienes nos vayan escribiendo, así que les invitamos a que ganen esos premios. Entre ellos están, y ya los tenemos ahora mismo aquí, ha traído estos CDs y hay un DVD también. para compartirlos con ustedes en la medida en que nos vayan escribiendo, así como otros premios también que iremos detallando a lo largo del programa. Este programa pretende, como primera cosa, responder a un cuestionamiento, a una pregunta que muchas de las personas que todavía se alimentan con animales la tienen como una tarjeta allí bajo la manga para defenderse cuando les invitamos a tener otro tipo de alimentación, y es precisamente el tema de la proteína. Entonces hoy vamos a tratar una visión desde el vegetarianismo, desde el veganismo, de qué significa lo de la proteína. Nos gustaría mucho que defina de eso. Ok, proteína, eso creo que es un punto álgido y que siempre nos lleva a inflexiones hasta con los mismos familiares, ¿no? El 97% de las personas del mundo creen que la proteína tiene que ser de los animales. Es más, cuando yo me caso con mi esposa, yo le digo que le pasa algo, que ella coge una gripe y rebaja 3 kilos. Entonces yo le digo, deja de comer carne para que tu salud mejore. No, pero es que si yo dejo de comer carne voy a rebajar. Entonces, ella dejó de comer carne y aumentó 12 kilos. Entonces, ¿por qué? Porque las proteínas, ¿de qué se conforman? La proteína está conformada de aminoácidos. Entonces, ¿los aminoácidos cómo se obtienen? Dependiendo de cómo nosotros nos alimentemos, porque eso se obtiene de las plantas. O sea, no hay forma de producir un aminoácido dentro de un animal. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros comemos carne, estamos comiendo células muertas. Entonces, a nivel microscópico, a nivel celular, esas células muertas empiezan a podrir el resto de las cosas por dentro. Entonces, nos hicieron creer esto para poder, obviamente, mercantilizar todo y tenernos adormecidos, pero la ciencia es que la proteína se puede obtener de todos los que son los vegetales, las leguminosas, porque de esa manera tenemos una alimentación sáptica, como se diría en Ayurveda. Cuando nosotros tenemos una alimentación sáptica, podemos ver más claramente la vista de una manera holística, o sea, podemos entender más todo, cómo se manejan las energías, cómo se maneja todo. Entonces, para poder frenar eso, se dice que no. Si la proteína, la base, es precisamente que sea un aporte para el cuerpo. Entonces, la mejor forma de que sea el aporte es que sea viva. Muy bien, eso para iniciar. Ahora quisiéramos pedirle a Philip que tal vez una canción con los temas de animales, no sé, alguna de esas hermosas que has compuesto para ellos, ¿no? Bueno, voy a comenzar con una canción que la ubican bastante en el mundo animalista, tú la conoces y todo, y es un tema que me gusta mucho porque lo compuse obviamente en pro de lo que hacemos como ADBA, pero en el 2018 hicimos una reedición de esta canción y hicimos una colaboración en donde se unieron 38 artistas y se hizo un trabajo súper lindo, y ese es el DVD que estamos regalando hoy día. Es la producción esta, justamente con 38 artistas, se hizo una producción internacional. A la final tenemos un bajista palestino que grabó desde Palestina, un amigo boliviano, y así un montón de gente que se fue uniendo, ¿no? Fue un trabajito de un año, pero en todo caso es una canción que tiene marcada nuestras vidas un poquito. No es que como llegue tarde no afine la guitarra a tiempo, entonces me tengo. Bueno, mientras Philippe afina su guitarra, sí decir y recordar que estamos en tiempos de cambio climático, que ustedes lo están viviendo todos los días. Ahora mismo hay un solazo espectacular, hermoso, pero que está ocasionando algunas cosas. En el comercio publicaron unas imágenes del Cotopaxi durante varios años, digamos, cómo ha ido perdiendo los glaciares, cómo esa capa de nieve cada vez y hielo cada vez es menor. Tenemos también otro de los problemas asociados. Vemos que en la ciudad de Quito, no sé cómo estén otras ciudades, pero alrededor de la ciudad todos esos bosques están ya secos. Señor alcalde, señores bomberos, con muchísimo respeto, no sé, Defensa Civil y todas las instituciones encargadas, desde este espacio les hacemos la más cordial invitación para ya ir tomando cartas en el asunto para prevenir que se den incendios conforme ha estado ocurriendo en muchas partes del mundo y ha ocurrido año a año también en esta ciudad. Con tiempo a lo mejor podemos hacer alguna iniciativa, desarrollar alguna estrategia para evitar que se den esos incendios. con esta invitación, y cuando Felipe está listo, pasamos a escuchar ahora su canción. Me parece importante la prevención en lo que dices, ¿no? Deberíamos tener gobernantes que estén pendientes de prevenir las situaciones en vez de actuar el último rato, pero bueno, mucho pedir, creo. Este tema se llama Raíz Animal, lo pueden encontrar en YouTube también el video, así que pueden compartirlo con todos los que quieran, es un mensaje súper bonito, y dice así. Cansadas y quemadas de tanto correr, sin un poco de agua ya mismo desmaya, y sin fuerzas para esconderse. Cuánta su agonía desde aquel maldito día que se olvidaron de él. Y pasan los minutos, las horas y los días, hasta que se cansa de recorrer. Cuánta miseria tiene que soportar un indefenso y pobre animal, que tuvo la mala suerte de encontrar a un ser humano que no sabe amar. A un ser humano que no sabe amar. A un ser humano que no sabe amar. Mientras respira el aire de fantasía y una libertad que nunca alcanzará. Ve risas todo el día, pero no compartes alegría, pues no sabes sobre felicidad. Se muere lento en la rutina que lo consume cada día, y no deja de llorar. Y pasan los minutos, las horas y los días, no intenta ni siquiera escapar. Cuánta miseria tiene que soportar un indefenso y pobre animal, que tuvo la mala suerte de encontrar a un ser humano que no sabe amar. A un ser humano que no sabe amar. A un ser humano que no sabe amar. Así es como terminamos cada día, sin pensar en nuestras consecuencias. Somos el cáncer de este planeta, y nos olvidamos lo que es respetar. Ya tomé mi decisión, y solo digo de corazón, en vez de hablar voy a ladrar. Y pasan los minutos, las horas y los días, y defenderé mi raíz animal. Y defenderé mi raíz animal. Y defenderé mi raíz animal. Y defenderé mi raíz animal. Y defenderé mi raíz animal. Bien, Felipe. Excelente, muchas gracias. No, muchas gracias. De verdad, esa canción es muy bravo. Muchas gracias. Bien. Bravo, bravo. Estupendo, qué rico con música en vivo y con música para los animales. Alejandro, cuéntanos un poco del tema de tu próxima presentación, a ver. Bueno, nosotros, perdón, lo que vengo a presentarles un poquito desde el estreno de un cineforo que se va a realizar esta semana, el jueves 23 de enero en la Flaxo Cine. Es un documental el cual se denomina Detrás de la Carne. Es una investigación que la realicé por un poquito más de un año. Fue el trabajo con las comunas Sáchilas lo que es el producto de este documental como tal, que si bien toma mucho el tema de los animales, también nos revela lo que hay detrás de la carne, como dice el documental, en el tema del medio ambiente, de la explotación laboral, que también es súper importante. Bueno, tenemos aquí el afiche, por favor, si nos puedes un poco mostrarlo, pero además más bien indicarnos como las fechas y las horas en que se va a presentar. Bueno, el estreno se va a dar como tal en la Flaxo Cine este jueves 23 de enero. De ahí, bueno, creo que estamos planeando el día viernes también hacer una reproducción en el restaurante de aquí de mi gran amigo, que bueno, ya les vamos a comentar igual sobre esto. Viernes 24. El viernes 24 lo vas a hacer. ¿En dónde? Queda en La Colón, entre 6 de diciembre, en la 6 de diciembre entre Colón y La Niña. Se llama Identidad, es un restaurante vegano. Qué chévere. Janes Pinzón, es el nombre. Janes Pinzón, sí. Eso los esperamos allí el viernes para que también vayan a ver el documental. Qué chévere, genial. Bueno, y en realidad este documental lo vamos a... pues a promocionar y vamos a tratar de que se presenten en todos los lugares. Una de las cosas es que queremos que ustedes nos sigan escribiendo. Enviamos nuestros saludos a Navadrip, que nos escribe, estaba preocupado de que no había audio, eso era al principio, porque todavía no arrancaba el programa, pero estábamos aquí tratando de arreglar para que, como la familia está grande ahora, entonces para que todos quepamos en la imagen. Cris Alvarado, gracias por escribirnos también. De paso, él tiene una pregunta, que es: ¿creen que el consumo de animales tiene que ver con la forma en que el capitalismo nos dice que se puede lucrar con lo que sea que dé vida? ¿El veganismo necesariamente tiene que ser anticapitalista para ustedes? Si alguien quiere responder. Yo considero que moralmente sí, porque ¿qué es lo que pasa? Ahorita nosotros vemos a McDonald's, que uno para hacer un pan duras 4 horas haciendo un pan con masa madre, solamente la fermentación inicial, y ellos quieren venir a venderte una hamburguesa vegana solamente porque se están adaptando a una tendencia del mercado, pero más no que estén persiguiendo lo que realmente queremos hacer, que es volver a la comida de calidad. Entonces creo que anticapitalista debe ser bien organizado para que pueda ser duradero en el tiempo. Creo que mi ejemplo es un grupo de personas que fueron los que sacaron la mayonesa vegana en Estados Unidos. Son personas súper idealistas, hicieron una mayonesa que se vende en todos Estados Unidos, pero ellos tienen su planta con paneles solares, buscan otro tipo de conciencia. Entonces creo que uno tiene que ser así, bien organizado, saber hacia dónde va, pero lo que prepondera en el capitalismo, que es el dinero sobre el humano. Entonces aquí tenemos que ver el dinero como un medio para un fin, pero sin olvidar de que somos humanos, es mi criterio. Tal vez. Sí, creo que es necesario el veganismo popular. Tratar con todo esto, como le dice acá mi compañero, es fundamental acabar con estas estructuras netamente violentas, ¿no? Son sumamente violentas. Y claro, no. Si bien el mercado ha tratado de meter mucho este tema de mercantilizar el tema del veganismo, del vegetarianismo, creo que esa no es la idea, ¿no? Al final apoyar a las mismas industrias las cuales están explotando animales, no le encuentro mucho sentido. Ir por opciones vegetarianas a, como lo dice un McDonald's, no tiene mayor no tiene mucha lógica, porque al final estamos apoyando a los mismos, ¿no? Entonces creo que sí, el veganismo creo que no puede ir apegado al capitalismo nunca, no debemos dejar que esta lucha se mercantilice de esta manera. Filip, sí, bueno, el veganismo como estilo de vida y como filosofía en sí es anticapitalista, creo yo. Yo creo que uno adopta más allá de la alimentación, ¿no? Porque hablamos, mucha gente habla de veganismo como alimentación, pero el veganismo lleva más allá, ¿no? Es un tema de conciencia, es un tema de romper estas cadenas de de opresión, y porque al final son, ¿no? De opresión y violencia, o sea, son situaciones súper tenaces, incluso con el ejemplo de McDonald's, o sea, si McDonald's pone una opción vegana o vegetariana, no está cambiando su forma de trabajar ni lo que está haciendo, nos está dando una opción extra a todo lo que ya está haciendo, entonces realmente no hay cabida, ¿no? No vemos que realmente hay un cambio o que haya algo positivo. Y quiero acotar algo en lo que tú dices, que es súper importante. Nosotros tenemos que entender de que estas corporaciones manejan algo que se llama imagen pública. Entonces, muchas veces lo que dicen no tiene nada que ver con lo que practican. Exactamente. Es como Coca-Cola. O sea, ayer vi un documental que decía que Coca-Cola está promoviendo para el 2025 hacer una empresa totalmente retornable. Por eso lo está prometiendo en Europa y en Estados Unidos. Entonces, en los países de tercer mundo está promoviendo que vuelvan, que ingresen el plástico. Entonces, así como que simplemente cambian una apariencia para que la gente diga, ah, sí, están cambiando, bravo, en Coca-Cola. Pero realmente es simplemente... Todo es marketing, publicidad. Concuerdo con todo lo que han dicho. Sí, realmente, yo le voy por el lado del consumo, ¿no? Es preferible consumir lo que tienes más cerca, lo que está más local a ti, a tu barrio, a tu casa. Viajar por irte a conseguir, qué sé yo, en el Supermaxi, ir a comer al KFC, al McDonald's. Es hasta demasiado gasto para las personas, ¿no? Si por el lado del ahorro incluso nos beneficia. Entonces, en el mercado consigues frutas, todo tienes cerca de tu casa. En la tienda, ¿no? Lo mismo pasa cuando consumimos, por ejemplo, comida que ya está preparada, como Maggi's y todas estas cosas que a la final hasta nos enferman. Entonces, nada que ver, el capitalismo nos oprime, como decía aquí nuestro compañero, y somos muy vulnerables ante esta situación. Entonces, tomar conciencia de lo que consumimos, de lo que se nos vende, ¿no? Y hacerle un frente al capitalismo, porque nos está matando. Sí, bueno, una de las cosas en realidad es que estas empresas, no deberíamos mencionarlas, porque también es una forma de darles una energía que no se merecen. Más bien invitar, ¿no?, a conversar sobre esas organizaciones que están haciendo esfuerzos para poder enviar primero su mensaje, ¿no?, que están haciendo producción orgánica, por ejemplo, que están saliendo de estos estereotipos y están generando más bien como un esfuerzo para tener un espacio coherente donde se practique lo que se predica. Es decir, si estamos en contra de eso, pues no lo vamos a hacer, no vamos a darle más dinero a la industria, no vamos a utilizar elementos que tengan estos agrotóxicos, estos químicos que perjudican o que sean tal vez con alguna sustancia genéticamente modificada, cosas así, ¿no? Entonces, en esa línea justo queremos recordarles que nos acompañan y quienes además brindan los obsequios. Para quienes nos escriben, les invitamos a que nos sigan escribiendo. Tienen ustedes ahí un número y tienen también la posibilidad de seguirnos escribiendo, que son Arun Consultorio Holístico, Sidanskur. Vamos a hablar un poquito sobre Sidanskur dentro de poco. También está la Hostería Pactoloma, Identidad Natural, por supuesto, siempre nos acompañan y ellos pues también están en forma absolutamente coherentes. Ustedes, si van a visitar este espacio, van a encontrar que inclusive los recipientes son de barro. Son de barro, entonces sí hay una cuestión absolutamente que coherente con lo que se dice, ¿no? Están nuestros amigos de la Cuchara Orgánica, siempre con esos deliciosos pasteles que los están entregando cada semana a quienes nos escriben desde Cuarquis, un saludo para ellos. Está también Sabia Naturaleza, que queda justo frente a la Universidad Salesiana, y por supuesto el restaurante Govindas Quito en pleno centro de la capital, que les invitamos para que lo visiten. Vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más de este programa que se nos está yendo muy rápidamente. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Treinta obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a artistas teatrales a inscribirse en su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. ¿Tienes una obra y buscas un teatro para mostrarla? Ven y coproduce con nosotros. Recibe un caché de $300 por temporada, más el 70% de la taquilla de todas las funciones presentadas. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelon.casadelacultura.gov.es hasta el 24 de enero. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, cuando estamos de vuelta, muy chévere el programa. Queremos saludar, por supuesto, a las personas que nos están escribiendo. Por ahí está Cris Alvarado, llegamos hasta ahí con su pregunta, esperamos haberle dado respuesta. Saludos a Diana Cruz, pues saludo, muy Eli. Chévere tenerte, sí, un abrazo muy muy fuerte. Normi Díaz, todos los programas nos acompaña, ella es una habitual acompañante, está por supuesto también, está por aquí también Eduardo Andrés Allende, que envía saludos para Filip desde Argentina, mi desde tío. Argentina, chévere, muy bien. Eduardo, un abrazote. Un abrazo para Argentina. Saludo, amigo. Rosy, ella nos dice: me parece excelente la iniciativa del programa, la visión de la gente actualmente debe cambiar y qué mejor conociendo más acerca del tema. Genial, gracias Rosy por tu compañía. Rosy, no te preocupes que el cambio es inevitable. Creo que nos estamos dando cuenta que la gente tarde o temprano va a tener que despertar si queremos sobrevivir, porque el planeta nos está sacudiendo y... Es verdad. Y está también Cristina Orozco. Felicitaciones por estos espacios de reflexión que nos llevan a la toma de conciencia para una vida más justa y equitativa. Éxitos, chicos. Muchas gracias. Cris Alvarado. La temperatura nos dice para Ecuador está en 39.99. El veganismo es mucho más que la comida. Gracias por los mensajes. Ana María Narváez, muy bien, Juanito. Todos requerimos cambiar la mentalidad y las acciones. Cris Alvarado, ¿ustedes aprecian que el problema es desde el consumo o es desde la producción? Tenemos ahí otra pregunta. Y también está Lu Ann. También saludos para ella. Saludos para todos. Y vamos a darle respuesta. ¿Quién quiera con la respuesta para Cris? Ok, ahí sí, consumo. Consumo, consumo, consumo y 10.000 veces consumo. O sea, sin demanda no hay oferta. Exactamente, tan simple como es. La economía sí. Básica, sin demanda no hay oferta. Entonces, creo que es necesario, por eso, como les estaba explicando ahorita, está cambiando. Ahorita yo veo niños que me piden jugos sin azúcar, hay niños que son éticamente veganos, que tú dices, tengo una amiga que el hijo se volvió vegetariano, no quiere comer carne, pero de ningún tipo, y el niño tiene apenas 3 años. Pero se dio cuenta porque vio un documento, pasó y vio unos animalistas de animal libre mostrando, él dijo, pero ¿por qué? Y cuando se le explicó, dijo, no como más carne. El niño tiene 6 meses sin comer carne. Entonces, el mundo está cambiando. Mis hijos, tus hijos, esos son los que van a... Es más, incluso en el tema de los humanos, ¿no? De chiquitos nos prohíben comer carne hasta cierta edad. Recién podemos comenzar a comer carne, supuestamente, según los doctores, a partir del año y cosas así, ¿no? Y los niños se dan cuenta rápido. A mi hija le pasó lo mismo. Nosotros, la primera, teníamos el susto de hacerle vegetariana a ella también, porque en esa época éramos solo vegetarianos. Y teníamos ese susto, ¿no? Porque toda la familia encima, no, pero es que la guagua se va a morir, que la guagua se va a morir, que la guagua, claro, se va a morir. Entonces le teníamos como que carnes blancas y hasta que un día ella a los 2 años de edad me dijo, papi, no, porque ella se rescató un pollito de esos que venden de colores, que les ponen colorante, ¿no? Y generalmente no crecen estos pollos, son... Se mueren. Ella logró que le crezca y le creció un... O sea, al inicio salió un coso por aquí, medio amorfo, no sé qué, después se hizo un gallito súper lindo. Y un amigo le molestó y le dijo, vamos, hagámosle seco a tu gallo. Y le dijo, no, pues eso no se come. Y él le dijo, no, pues ese del que vino corriendo a mí me dijo, papi, es verdad que yo le dije, sí, mi amor, le matan a la gallina, le sacan las plumitas, le ponen en la olla, le cocinan. Desde ese día me dijo, no, nunca más. Y desde los 2 años de edad, nunca más. De ahí mis otros 2 hijos nacieron sin probar nada. O sea, ellos sí. ¿Tú, alguno tiene? No, bueno, estoy fascinado por escuchar esto. Es muy importante esto, ¿no? Como ver cómo va cambiando un poquito todo. O sea, creo que pequeñas acciones que empiezan a generar conciencia. Y claro, creo que estamos en un tiempo en el que sí se están generando nuevos espacios de cambio, y que creo que es súper, súper importante. Un poquito con respecto a eso, sí, creo que estoy muy de acuerdo con el tema del consumo. Al final, si no hay quien consuma, no hay quien produzca, que creo que es la lógica del mercado, ¿no? Entonces eso. Bueno, yo creo que más allá de toda lógica, y creo que debe prevalecer la ética, debe ser como el inicio de todo. Sí, en realidad, Cris, tienes razón, es un tema que abarca mucho más que la simple alimentación, tiene que ver también con la indumentaria, con el calzado, con los usos, hasta con las formas en que nos divertimos, ¿no? Entonces, sí, además, también, y por supuesto, sí, con esto de las mascotas, ¿no? Con la compra de mascotas, hay alguna canción de el tema de Escape, ¿no? Ellos tienen una canción, buen tema, que trata de esto. Y hablando de temas, ¿qué tal si nos brindas otra canción, por favor? Ve, a pedido. A ver. En vivo se escucha mejor que... Sí, bueno, mientras te preparas, también saludos para Víctor Guerrero, que dice un saludo para el doctor Mora. También para Lee, ¿qué es? Lu Ani. Para Lu Ani también un saludo, sí. Un saludo para el doctor Mora. ¿Quién es el doctor Mora? No sé. Yo quiero saludar a Grimanesa, a mi hermano Isaac, a Ramiro Caiza, a Oscar Fernando, un amigo de la universidad, a Jenny Guano Luisa, a Fabricio Cárdenas, a Diego Zurita, que se están uniendo a nuestro video. Bueno, chévere, ahí tenemos muchos personas. Saludos. Genial, genial, estupendo. Gracias por unirse. Escriban, envíen sus saludos y de vuelta pues estarán recibiendo esos premios. Yo tengo, antes de, si todavía no está listo, Filip, una pregunta. ¿Cuánto te tardó llevar este documental para tenerlo listo? Bueno, la investigación, más o menos 1 año. Bueno, todo el trabajo de edición, más o menos todo el contenido que teníamos sobrepasaba unas 6 horas de trabajo. Entonces, bueno, reducirlo a los 23 minutos fue un trabajo bastante fuerte. Encontrar qué era lo que íbamos a querer proyectar, y fue eso, ¿no? Igual aprender un poco más con los comuneros sáchilas, que fue súper importante la experiencia con estas personas, y vivir lo que ellos están pasando, ¿no? Que fue, creo que, lo más importante, lo más fuerte. Y eso, sí, más o menos es una investigación que duró 1 año, un poquito más. El rodaje se hizo desde el 2018, y bueno, logramos ya hacer ahora la proyección. Una última pregunta sobre el tema de la presentación. La hora, el lugar y el día en que se va a hacer el lanzamiento. Es la primera presentación del documental. Sí, es el estreno que se va a hacer el jueves 23 de enero, ya es la semana que viene, a las 6 de la tarde en Flaxo Cine. ¿El costo de la entrada es? No tiene costo, es totalmente libre. Se está pidiendo un aporte voluntario, si es posible, de $2, que es lo que vamos a tratar de cubrir los gastos de las personas que vienen al Cineforo desde Santo Domingo, pero de ahí es totalmente libre. Sí, sobre eso también importante que nos indiques, ¿quiénes van a venir desde Santo Domingo? Vamos a estar con la presencia de Raquel y Ricardo Calazacón, que son comuneros sáchilas, líderes de esta comuna que han luchado por más de 10 años contra la industria. Bueno, el Estado no les ha sabido dar soluciones, obviamente siempre han apoyado a estas empresas por el tema económico. Entonces, bueno, son personas admirables, la verdad, súper, súper interesante va a ser el conversatorio. Por eso sí les invito a que vayan al Cineforo, porque va un poquito más allá del documental, ¿no? Sí, es tener este contacto con estas personas y poder entender la problemática un poquito más a fondo. Listo, muchas gracias. Seguimos luego. Ahora, por favor, Filipe. Bueno, está interesante el tema. Yo he estado viendo un poquito del tema del documental, o sea, la publicidad que lo han hecho, y sí llama bastante la atención. Me parece que es algo que todos deberían darse el tiempo de conocer, investigar un poco también, ¿no? Porque creo que en la investigación es donde uno más aprende, más que te digan las cosas. Y yo creo algo también, que mucha gente que prefiere no saber, literalmente. Exacto. Uh-huh. Hay gente que prefiere hacer así, aunque saben que están haciendo algo malo, pero cambiar es más, pedir disculpas es más fácil que cambiar. Exactamente, sí, es verdad. Paredes de Cristal se llama el video que hizo Paul McCartney, ¿no? Sobre el tema de la carne. Ah, no. Es justo porque si la gente mirase lo que pasa ahí dentro, no comería carne. No comería. Sí, es más fácil taparse los ojos y seguir tu camino. Es que es un proceso también. Pero no es que no lo ven. Lo ven y sí lo van a cambiar. Porque he conocido a mucha gente que dice, no, yo dejé la carne, no. Pero es ese proceso individual de cada persona y a la final se han ido dando cuenta. O sea, yo le apuesto a que debemos ir tomando esa conciencia y esos procesos. Sí. Solo creo que una cosita, si bien si es un tema muy muy personal también, tenemos que entender toda la estructura que tiene esto, ¿no? Es una ideología súper fuerte, que es lo que se me vino a la mente en mi investigación. Traté mucho lo que dice Melanie Joy en su libro. Y claro, si bien es un tema súper personal, de el tomar esta toma de conciencia, toda esta estructura carnista, toda esta ideología carnista, lo que hace es invisibilizar todo esto, ¿no? Entonces, claro, lo que hace esta industria es meter la granja en un lugar alejado de la ciudad, de las grandes ciudades, y no nos permiten ver directamente esto, ¿no? Que es muy distinto verlo en un video, verlo tal vez en redes sociales, que vivirlo, ¿no? Que tenerlo directamente de frente nuestro. Creo que es un poquito más o menos lo que trata Melanie Joy, que es un libro excelente el que ella propone, ¿no? ¿Y la canción? Bueno, este temita es, voy a cambiar un poco la temática, es mi último sencillo, es una de las cuantas que le hice a la mujer de mi vida, un temita en inglés, ojalá les guste, se llama Without You. Con todo mi música la pueden encontrar en todas sus tiendas digitales favoritas, Spotify, iTunes y todas las demás. Hay Claro Música, en todas estoy, así que más bien acolitarán. Entren, escuchen la musiquita, que sí ayuda con los centavitos de ahí para seguir produciendo. Bueno, siendo y ayudando a los animales, ¿no? Tenemos que hacer un frente y unirnos. Just cried for no reason. I know I'm a big fool for you. Queremos enviar también un saludo muy especial para dos amigos muy queridos con quienes próximamente vamos a tener también un interesante programa. Patricio Guerrero, ¿no? Ustedes lo conocen. Patricio, pues sus estudiantes le han mencionado como el arquero de la luna por su forma de cantar y contar. Es un cantacuentos. Así que un saludo muy muy fuerte para él y también para Fernando Garcés, con quien pronto también docente de la Salesiana y con quienes estamos planificando muchas muchas travesuras, ya lo van a ver pronto, así que están invitadas, invitados a seguirnos. Bueno, en realidad nos convocó hoy el tema inicialmente a hablar sobre la proteína y nos hemos quedado como un poco cortos, solo definimos la proteína, pero Cuando la gente de todas maneras insiste, es un mito. En realidad la proteína no es lo que necesitamos, lo que necesitamos son los aminoácidos, pero ¿dónde podemos encontrar esos aminoácidos? Los aminoácidos se pueden conseguir literalmente en todos los vegetales, todas las leguminosas, todos los frutos secos. Por darte un ejemplo, la gente dice que, por lo menos ahorita hay mucho mito con esto de que uno, a juro, obligatoriamente si es vegano tiene que tomar el complejo B, cosa que es falso. O sea, eso es parte de la industria como que tratando, aunque sea quedarse con un medicamento, porque ¿qué pasa? Cuando tú te dejas de comer carne, eres más sano. Entonces como que el último bastión es la vitamina B12, pero eso es un mito, porque los champiñones tienen vitamina B12 en bajas dosis, pero tú para poder comer champiñones siempre se come bastante. Es de todo lo que está en contacto con la tierra, porque se produce allí. Entonces tenemos que ir a la raíz de donde realmente se produce. Nosotros tenemos el pan, el buen pan tiene aminoácidos. ¿Por qué razón? Porque el pan tiene una cosa que se llama gluten, que nos han hecho creer, y hay una campaña mediática para decir de que eres alérgico al gluten. O sea, no eres alérgico al gluten, eres alérgico al proceso que se le da a la harina industrializada. Porque la harina de verdad no es tan blanca como ustedes creen que es. O sea, la harina de verdad tiene trigo, tiene afrecho, es mucho más integral de lo que nosotros creemos que es la harina. Entonces, ¿qué pasa? Que primero la materia prima es importante, pero ahora vamos al compuesto del pan. ¿Por qué la proteína en el pan y por qué se obtienen aminoácidos de un buen pan? Cuando nosotros fermentamos un pan por más de 2 horas, por más de 3 horas, en ese punto, después de la tercera hora, es que los carbohidratos se empiezan a descomponer y se van convirtiendo en aminoácidos. ¿Qué pasa? Que el pan que nosotros compramos en la panadería en 2 horas está de así a así. Entonces el proceso natural que tiene que ser de la bacteria que se activa a partir de la tercera hora nunca llega a suceder. Entonces por eso es que las personas desarrollan alergias al gluten, sufren de mucosidad cuando comen gluten, se inflaman por eso mismo. Entonces, por eso es que yo promuevo de que la gente vaya a la raíz de cómo nos alimentábamos, de cómo hacían el pan hace 20, 30 años, que dejaban el pan fermentando de la noche anterior y se horneaba a las 4 de la mañana. Entonces, la proteína se consigue desde allí, desde que nosotros cambiemos el concepto de que realmente que es proteína. Nosotros con una taza de lentejas tenemos la cantidad de proteínas, porque se dice que nosotros tenemos que consumir de 0.80 a 1.20 gramos de proteína por kilo que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, ponte, ¿tú cuánto pesas? 160, 70. No sé. Digamos. Hace, ¿qué será? Unos 10 años que no me peso, así en serio. Esa es la paternidad. Te juro. Cuando uno es papá, se olvida de uno. Sí, sí, sí, no, para nada, no tengo idea. No tengo idea. Ponte que pesas, ponte que pesas 70, 75 kilos por tu complexión. Entonces tú deberías consumir al día de 60 a 80 gramos, en teoría, de proteína. Ahí tienes que consumir otras cosas. Entonces, ¿qué nos venden detrás? Cuando tú comes un pedazo de carne, puedes consumir 250 gramos de carne, pero ok, consumes una parte de proteína procesada. Ojo, la única forma de producir la proteína es de las plantas. Cuando comemos animal, comemos una proteína ya procesada, pero también la comemos con grasas que no son de nosotros, con antibióticos, con todas esas cosas que ya nosotros sabemos que viven los animales allí, que se les da, que es lo que afecta a nuestro cuerpo. Por eso es que, aunque estoy en contra de esto, pero es lo que está haciendo Uruguay ahorita. Uruguay ahorita está como el país de la mejor carne del mundo. Pero ¿saben por qué razón lo están haciendo así? Porque ellos hace 10 años implementaron algo donde a las vacas las dejan libres, las dejan pastar, no las encierran. Entonces ahí vemos de que... ¿Qué tal recomendar productos, digamos, como la quinoa, el amaranto, los chochos, algunas de estas que son muy fáciles de encontrar en nuestro país, okay, y que tienen altísimo contenido de aminoácidos? Okay, tenemos que saber que la quinoa es el alimento por tamaño con mayor aporte de proteína al cuerpo. Por eso es que la NASA está ahorita invirtiendo en campos de quinoa aquí en Ecuador, en Perú y en Bolivia, que es el único lugar del mundo donde se da naturalmente la quinoa. Entonces, ¿qué pasa? Que con la quinoa se puede cocinar como arroz, puedes cocinarlo en coladas, puedes cocinarlo en hamburguesas, o sea, es muy, muy, muy multifacética, valga la redundancia. Bueno, estamos a escasos minutos de terminar el programa, así que les pido, por favor, a cada uno un mensaje fuerte para concluir. El saludo que empezamos así, ahora que el mensaje sea así. A ver, no. Por favor. Ok, muchísimas gracias por la invitación, Raza, fue bien chévere conocer gente tan apasionante como mi amigo aquí, un año y medio para hacer un documental, de verdad que te admiro. Eso es paciencia y constancia. Filip, Raza, madre. Los quiero invitar para este viernes 24, vamos a hacer en el restaurante Identidad Natural, vamos a hacer el lanzamiento de la nueva carta, es una carta vegana. Invítales a... Ah, entonces están invitados, ya saben, el 24 de 6 a 9 de la noche vamos a dar un obsequio a todas las personas que asistan, de una hamburguesa para que no pasen hambre. Si quieren comer aparte, pueden comprar, pero se les va a regalar por asistir una hamburguesa. La meta que nosotros queremos hacer es que la comida vegana sea accesible a todos. Tenemos el mito de que tú tienes que comer una hamburguesa de $7, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser como que más coherentes. Entonces lo que queremos es llevar a todos que puedan ir a alimentarse, y que eso sí, que sea muy bueno, que no digan, no, porque eso es vegano, no está sabroso. Entonces los esperamos. Vamos a tener el documental de Detrás de la Carne, así que lléguense, los esperamos el día viernes, y bueno, saludos. ¿En dónde? Vuélveles a repetir. Janes Pinzón, eso queda en la Colón, entre la Colón y la Niña. Queda a media cuadra después de pasar la Colón a mano derecha. Del Hospital Vaca Ortiz. Ajá. Sí, del Hospital Vaca Ortiz. ¿A qué hora dijiste? De las actividades las vamos a hacer de 6 a 9. Vamos a tener música en vivo, como les dije, vamos a tener hamburguesas y va a ser un rato bien chévere, así que por favor. Todas y todos invitados, por favor. Sí. Algo sobre Sidanskur, por favor. Bueno, Sidanskur es un centro cultural, está ubicado al sur de Quito, en el barrio La Magdalena. Es un espacio artístico, con danza, con ballet, con yoga, sí, cursos de cocina vegetariana. El domingo 26 tenemos un taller de clown, y el primero de febrero tenemos unas clases abiertas de 9 a 5 de la tarde, más o menos, con danza, con yoga, con ballet, con distintos bailes. Pues es un espacio dispuesto al artista también, con presentaciones, si quieren vamos a hacer lo que ustedes quieran, promover el arte también. Es la idea de unirnos como artistas, como gestores, como activistas también de esta situación del veganismo, de la conciencia, del generar nuevas uniones, nuevos frentes ante, como decíamos, el capitalismo. Entonces, invitados, Sidanscure es la dirección Avenida Mariscal Sucre, S1049, entre Puruá y Viracocha. Muy bien, muchísimas gracias. Unas últimas palabras. Bueno, yo agradecer, igual me siento muy bien por haber compartido este espacio con personas tan apasionadas con esto, y bueno, con las personas que igual estuvieron pendientes del programa, que creo que estuvieron bastante interesadas. Entonces, eso, invitarles otra vez al estreno del documental, que como les expliqué, es en la Flexo Cine, en La Pradera, este jueves 23, y eso a las 6 de la tarde. Yo invitarles a que escuchen mi musiquita, porfa, en las tiendas digitales. Pueden seguirme también en mi página en Facebook para más información. Ahí están videitos musicales y demás. Pero bueno, también quisiera dejar el tema de que sigan un poco más a organizaciones y a colectivos y a activistas que promueven estos temas, no solo el veganismo y animalismo, sino otros temas que son tan importantes para la sociedad que hoy en día son necesarios topar, ¿no? Entonces yo creo que quiero hacer un llamado a toda la gente que escucha este programa y ve este programa, ¿no? Porque ahora es visto. La primera vez que estuve no nos veían, ¿eh? Qué chistoso. Un poco en temas de empatía, volver a tener empatía, volver a tener un poco de respeto al prójimo que hemos perdido, ¿no? Las bases fundamentales para cualquier cosa. Solidaridad, sí, exactamente. Entonces hacer un llamado a que tratemos de despertar estos sentimientos. Cuando vemos algo malo pasando, no salir insultando, no, sino más bien poner el lado positivo y tratar de llevar las cosas con otra energía, porque eso va a ayudar a que logremos cambios mayores. Por ese lado, eso. Y bueno, agradeciendo una vez más, Raza, el cariño siempre tuyo y del programa Ser Más Animal. Incluso pueden encontrar mi primera presentación que di en el programa, está en mi SoundCloud. Si buscan en SoundCloud, Felipe Gutiérrez, está la canción Raíz Animal cantada en Ser Más Animal. Así que ahí también lo pueden ver. Eso, muchísimas gracias a todos. ¿Cómo te encontramos en el Facebook? Es Philip Gutiérrez, Philip Gutiérrez. Bueno, amigas, amigos, a quienes tuvieron la gentileza de escribirnos, somos de alguna manera también su voz, hemos estado leyendo sus mensajes y les invitamos a que sigan haciendo eso, escríbanos. Obviamente ya más tarde les escribo indicando cuáles son los premios que les vamos a ir entregando de acuerdo a cómo nos fueron escribiendo. Eso, invitarles a que amen mucho, amen con toda la energía del mundo, amen con pasión, sean coherentes. Siempre, siempre, siempre hagan. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.